Buenas tardes. Tras un impas vuelve el Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy solito, cosas de la salud, cosas de los líos que tenemos personales, pero que no nos impiden dar cobertura a la contrainformación libertaria más rabiosa y más de actualidad. Puede ser verano, puede que el calor nos esté aplastando, pero el Acratador aquí sigue y Radio Topo también con su emisión veraniega. Y bueno, pues vamos a seguir incluso el mes de agosto, no penséis que nos aplanamos. También sigue nuestra web radiotopo.noblezabaturra.org y la web de todas las radios libres, radioslibres.info, que este fin de semana estamos de fiesta, como luego os explicaré. Y antes que nada queremos dar unas gracias, muchas gracias a toda la gente que participó de una u otra manera en la 29ª Semana Cultural de la Magdalena, muy especialmente en la hoguera de San Juan, asimismo como en los conciertos, bueno, pues que sirven para apoyar los espacios de este barrio y también que han servido para apoyar económicamente a Radio Topo. Recordaros que esa hoguera en la que se concentran miles de personas en el Parque Bril no la monta el ayuntamiento, la monta un grupo de vecinos y vecinas comprometidos del barrio de la Magdalena con la colaboración de Radio Topo, y que todo el dinero va al sostenimiento del espacio de la Vía Láctea, el espacio de la Asociación Vecinal Calle Libertad de la Magdalena, y también, bueno, pues para esta humilde radio y para muchos otros proyectos de este barrio. Pues muchas gracias por haber estado allí y por haber colaborado con diferentes proyectos. Y en el programa de hoy, pues la parte final la dedicaremos a eso que pues que estamos llamando memoria. Estamos recopilando las entrevistas de la última temporada, desde verano de 2015 a verano de 2016. Y bueno, pues al final tendremos a Valeria Torres, que nos habló el año pasado, después del referéndum en Grecia, en qué terminó todo aquello. Y bueno, pues no está mal echar la vista atrás para ver lo que ha pasado. Y también, bueno, pues en llamas de actualidad, en el principio hablaremos del poeta zaragozano Julio Donoso, encarcelado en la prisión de Daroca, condenado a 4 meses de cárcel. Hablaremos también de la absolución del sobreseimiento de cualquier causa contra los titiriteros, este caso que tantos dimes y diretes trajo y, bueno, pues que tan impresentable fue. Nos moveremos hasta un municipio mexicano de Oaxaca, hasta Nixotán, donde la gente, tras una matanza en la que murió un compañero también de una radio comunitaria de allí, pues han decidido pasar de las instituciones y, bueno, pues están funcionando sin gobierno y sin policías, que han estado muy implicados en la matanza de maestros y de gente que protestaba hace 2 semanas. Y es noticia Tenochtitlán, perdón por la pronunciación, pero es que es un poco difícil acordarse. Y es verano, hay pocas actividades, está todo un poco paradito, pero Radio Topo ya os hemos dicho que sigue. Y no solo seguimos, sino que el 7 de julio, aparte de ser San Fermín, pues vamos a convocar la Juepincha, el Juepinchada, con música, vinilos y bueno, pues una actividad de apoyo a esta radio libre que será en el Solar del Conejo, en el Coso 182, en el barrio de La Madalena. Y bueno, pues allí en ese solar, a partir de las 7 de la tarde, pues podrás ver parte de las actividades que hacemos ahí al aire libre. Nos gusta tomar la calle, nos gusta que nos veáis y nos sintáis como somos. Y ahora otra convocatoria mucho más especial. El próximo 2 de julio, Radio Espiritrompa celebrará el Summer Orlo. Primera jornada alrededor del movimiento hippie, en el muelle de la estación de Caldarena, en Huesca. Contaremos con charlas, debates sobre orientalismo, radios libres, antimilitarismo e insumisión, drogas, tipos y usos desde los años 70. Actividades infantiles, exposición de productos locales y conciertos, Steve Cash, Super Nadie, Polvoranca y alguna que otra sorpresa. Podéis ver el cartel completo en radioespiritrompa.blogspot.com. No os lo podéis perder. ¡Arriba las radios libres! Nacho cree que esto con el tiempo... It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. Algo muy del verano del amor, este es Cat Stevens. Find a girl, settle down. Y este sábado 2 de julio, el pueblo orcense de Caldearenas, en la comarca de Alto Gállego, vivirá una jornada en torno al movimiento hippie, organizada, como habéis escuchado en la cuña, por la renacida Radio Espiritrompa, con el objetivo de crear una nueva sede para esta radio libre en la zona. Para ello se han movilizado la gente de la comarca, que bueno, pues van a llegar desde Sabiñánigo y otros pueblos, además de contar con la colaboración de la Federación Aragonesa de Radios Libres y de, bueno, pues estos que os hablan, que somos Radio Topo, que retransmitirá en directo toda la jornada y tendrá como sede el antiguo muelle del ferrocarril. Una instalación ferroviaria con mucha historia, como es el Canfranero, servirá de eventual transporte a quienes deseen acudir. Cabe recordar que la historia del municipio de Caldearenas es la de la vía del tren al abrigo de la cual nació. Y la jornada comenzará con un taller práctico de yoga a las 10 de la mañana, que saludará el sol, tras el cual comenzarán las charlas, la primera a cargo de la Federación Aragonesa de Radios Libres, que va a contar la historia de estas radios aquí en Aragón, tras la cual, pues antes de comer, actuará el grupo de música instrumental Polvoranca, desde Leganés. Por la tarde, una ponencia a propósito del uso y consumo de las drogas desde los 70 hasta la actualidad, a cargo de Carlos Durán, del Centro Etnobotánico Bajo el Sol. Y para concluir, un repaso a la historia del antimilitarismo y la campaña de insumisión en Aragón. Y la noche será un homenaje a la psicodelia y el rock sesentero con Super Nadie, Hilly Hendrix Experience y los barceloneses Steve Cats. Y no menos importante es que todos los actos son gratis y que la zona invita a expandirse de muchas otras maneras. Hay senderos naturales, pozas de agua cercanas y seguro que habrá muy buen ambiente. Pues eso, nos vemos en Caldearenas y bienvenida a las Ondas Libres, Radio Espiritrompa, una vez más. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. re-look at me. I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keep it all. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. A Milwaukee. Son tiempos de genoma, de un nuevo orden internacional, de Matrix, Anthrax y la guerra que perdirán. Y esta que escucháis es uno de los peculiares desvaríos de Julio Donoso, poeta zaragozano, pero hoy no venimos a hablar de su poesía, sino de un caso que le afecta muchísimo peor. Que cualquiera de la isla de los famosos. En concreto, Julio Donoso está encarcelado desde hace semana y media en la cárcel de Daroca por acumulación de delitos, entre los que se cuenta pues un asalto, una especie de performance mezcla de asalto al banco zaragozano, a la sede zaragozana de el Banco de Andorra, con la que pretendía expresar su desacuerdo con esta institución y con este paraíso fiscal. Pero sigo de día y gasto la noche gastando gas mientras quemo el chalerito de Hans. A propósito de Julio Donoso, comentar que es una persona que no puede caminar sin la ayuda de un bastón, con lo cual su vida en la cárcel pues promete ser bastante, bastante dura, porque está sin él ahí dentro, que asimismo tiene que tomar a diario medicación por problemas psíquicos y que que evidentemente la cárcel no parece el lugar más adecuado para que esté esta persona, más aún cuando lo que se le imputan son simplemente faltas por acumulación de faltas y unos delitos realmente que no lo son, sino que son penas muy leves. Nuestro corto tiempo. Pero así funciona la justicia, cebándose con los más débiles. Comentar que Julio, de momento, está encerrado en la enfermería de esta cárcel zaragozana y que no se sabe si va a salir, si se le va a conceder tercer grado, pero de momento son 4 meses a lo que está condenado y por ello se está iniciando una campaña de recogida de firmas en solidaridad. ¡Ostay! ¡O juego al despiste! Así pues, os damos la dirección de Julio para que, para que le escribáis. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Tiene un cigarro en lugar de un sueño? Da igual, princesa. Es Francisco Julio Donoso Sáez y está en la prisión de Daroca, que es en concreto carretera Nombre Villa sin número 50360. Centro Penitenciario de Daroca, repetimos, carretera Nombre Villa sin número 50360. Y es Francisco Julio Donoso Sáez. Entonces, ¿compro los tampones o robo la horchata? ¿O robo la horchata o compro los tampones? ¿O compro los tampones o robo la horchata? ¿O robo la horchata o compro los tampones? Optaré por lo primero, tal vez por lo segundo, pero qué agobio de día de verano en el supermercado debajo de casa. Al final opto por lo seguro, compro la horchata y robo los tampones. Al salir me río y le pregunto a una monja para qué sirven los tampones y le hablo de la horchata caliente de los cojones. Me para un párroco que se escandaliza y le digo que es la bebida preferida del Papa desde su última estancia en Valencia. Sí, de Benedicto el 16. ¿O es que no me creéis? ¡Aquí está la juventud del Papa! ¡La juventud de Cristo! Francisco, que pronto sacará un disco. Le gusta el alcalde, le gusta el edil, le gusta hasta la Guardia Civil. Intramuros nadie me comprende, porque me han metido a un psiquiátrico, claro está. Cuando en otro supermercado otro joven ha comprado los tampones y ha robado la horchata, la revolución se ha producido. Y es ahora cuando le hemos declarado un Pablo Iglesias, un Pablo Iglesias, un Pablo Iglesias. O lo que un día fue ministro del Interior. O quien un día fue ministro del Interior. ¡Alfredo Pérez Rubalcaba! Comprar todo sería consumismo. Robar todo sería latrocinio. Absténgase de su seguro de dudas, porque ahora lo tendrá más claro en la lista de la compra, en la que nunca deberá olvidar comprar tampones. O horchata, tampones. O horchata, tampones. Pues con este desvarío sobre los tampones y la horchata queremos recordar a Julio Donoso. Invitamos a seguir la campaña que se llevará a cabo en solidaridad con él. Nuevo escándalo protagonizado por el Ayuntamiento de Madrid. Verán, el carnaval infantil ha acabado esta tarde con gritos y con llantos de decenas de niños. El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha contratado a una compañía de títeres que ha comenzado a ahorcar a muñecos que representaban a monjas y a jueces, también a alguna mujer embarazada. Pero es que además ha habido proclamas a favor de ETA. Hay en total... Nunca me cansaré de oírlo. ¡Qué ejemplo de periodismo basura! Ya no solo mienten ni manipulan, es que no tienen ni gracia. Y total, que al final, según nos informan desde Red Jurídica, ha sido archivada la causa contra los titiriteros de Títeres desde Abajo por presunto enaltecimiento del terrorismo. Según notificó el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, se ha sobreseído la causa abierta contra Raúl y Alfonso, los titiriteros que llegaron a estar, os recordamos, encarcelados en máxima seguridad. La noticia sin duda es positiva, si bien el archivo no es definitivo porque el auto acuerda inhibirse a favor de los juzgados de instrucción de Madrid por la posible comisión de un delito de incitación al odio. Y dice literalmente, en los hechos que se refieren a las presentes actuaciones por lo que respecta a la exhibición de la pancarta con la leyenda Agora Alcaeta, conforme se señalaba en resolución anterior, cualquier persona que lea la expresión en el cartel exhibido por los investigadores Agora Alcaeta puede verificar que con las mismas se está alabando o justificando bien a los autores de hechos terroristas sin que el hecho de tal exhibición se lleve a cabo bajo la cobertura o con ocasión de la escenificación de una obra con guiñoles pueda suponer por sí misma una despenalización de la referida conducta. Dicho esto, pues bueno, dice que aunque esto podría ser un delito, pues que está básicamente cogido con pinzas y que, bueno, pues que en todo caso le pasan el muerto a los juzgados de Madrid para un eventual delito del odio y, bueno, pues también el propio juez Moreno, rechazó y archivó la querella presentada contra Alberto San Juan y Gloria Muñoz, que representaron de nuevo la obra La Bruja y Don Cristóbal en solidaridad con los titiriteros. Pues bueno, tanto montaje para nada. Y dicen que en México los corridos lo explican todo. Así que os dejamos con esto que se llama Corrido del 19 de junio, Nochitlán. federal. Sin ninguna compasión, dieron a la represión. Siete horas de la mañana, comenzaron los disparos. Con armas de alto calibre, qué terrible atentado. Bueno, ¿y qué pasó en Nochistlán? Complicadísimo de pronunciar. Pues bueno, pues un auténtico baño de sangre del que han pasado 11 días. Y bueno, pues ahora ya se conocen fotografías, se ven vídeos y bueno, pues inequívocamente se ve que los agentes federales de la policía mexicana dispararon contra civiles. Hubo 8 muertos de, bueno, pues de gente que estaba movilizada por la educación pública y casi un centenar de heridos. Y nos dicen, por ejemplo, en varios de un articulista, Héctor de Mauleón, con un artículo muy claro en El Universal, nos dice: seguimos inmerso en una de las especialidades mexicanas, la oscuridad. Y es que a 11 días no hay explicación oficial. 11 días se ignora de qué calibre eran las balas que mataron a los civiles, de dónde salieron los tiros, de por qué se quemó un hotel donde había gente movilizada y por qué, bueno, pues porque hay evidencia de que grupos violentos ajenos, pues ajenos a la movilización, estaban por ahí moviéndose en las protestas. Y la verdad es que ha sido una cosa extrañísima. La Policía Federal no dice nada, los agentes de la policía local tampoco, y de camino, pues como en Ayotzinapa, como en tantos otros sitios, una matanza contra la gente movilizada y el silencio y la oscuridad más absoluta. Y eso, estamos hablando de 10 muertes allí en Nochistlán. Y asimismo, pues al hilo de todo este tema, queremos denunciar el asesinato de Salvador Olmo García, un compañero de una radio libre, en concreto de la radio Tuñusabi, que bueno, pues que intentó ser cerrada por parte de la policía por 6 camionetas sospechosas, como vienen a decir. Era vocalista de la banda de hardcore punk Anonymous y bueno, pues una de las muchas personas que trabajan, que se mueven en las radios comunitarias en Latinoamérica. Unas radios comunitarias donde el intentar llevar a cabo la voz del pueblo, el hacer contrainformación, te puede costar la vida, como en este caso así sucedió. Parece ser que Salvador fue golpeado por la policía local de allí y por otro lado, luego a posteriori, después de producirle una fractura de cráneo y de arrancarle varias rastas que llevaba a tirones, pues bueno, fue atropellado para cubrir las huellas del asesinato. Todo esto también sucedía en Oaxaca, donde está también la localidad de la que os hablamos antes, de Nochistlán, y en concreto ocurrió en la localidad de Huajuapan, donde está la radio libre, donde estaba allí. Decir que toda la zona está cortada por barricadas, que hay, bueno, pues que hay un montón de movilización y que, bueno, pues que hay una última noticia sorprendente. Y es que como consecuencia de los acontecimientos violentos y ante el vacío de autoridad en el municipio de Asunción, Nochistlán, ciudadanos del lugar han iniciado un proceso organizativo para promover la desaparición de los poderes municipales y la conformación de un consejo que haga la función de gobierno. Así lo establecieron durante la Asamblea Popular. Víctor Cruz Flores, vecino de esta ciudad mixteca, explicó que la asamblea fue convocada por Facebook y que a la comunidad llegaron los representantes de Naciones Unidas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no ha habido autoridad municipal que asuma la responsabilidad que les compete. Y bueno, pues lo que los nochitlecos han decidido, pues hacer una en asamblea abierta. La mayoría de los ciudadanos decidieron que desconocen al actual cabildo, que no le representa, por considerar que el presidente municipal se convirtió en cómplice del gobierno en el crimen de los 11 jóvenes, y destacaron que hay un descontento generalizado y que existe un vacío de autoridad. Y asimismo también prescinden de las fuerzas policiales. Nosotros no necesitamos de un edil o de policías que estén al servicio de alguien. Solo hacemos recorridos, instalamos barricadas y es así como vigilamos nuestros pueblos. Aunque no hay nadie que nos ayude, no han existido actos de rapiña, lo que indica que somos un pueblo tranquilo, no como otros intentan hacerlo ver. Hoy somos la ley. Y bueno, pues la verdad es que está bastante, bastante claro. Y decir que, bueno, los pobladores sostienen que el edil y su familia permanecen refugiados en una de sus casas, que tienen Nochislán, en donde son los caciques de la localidad, y llevan años apoderándose de los recursos del pueblo y haciendo pucherazo tras pucherazo en las elecciones, o piñata, como le dicen allí. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y sí, esto es una canción de cachondeo a propósito de la Expo Zaragozana. Bueno, esa Expo que fue hace un montón de años, ya han pasado 8 años de la inauguración, pero por lo visto todavía tenemos mucho que hablar sobre la deuda que ahí quedó. Y tenemos aquí un artículo de Leo Vargas, de la Asociación Vecinal de la Magdalena Calle Libertad, una de nuestras habituales colaboradoras, y bueno, pues que nos dice que cuando termina una función el escenario sin actores pierde su gracia, y la mezcla de la gran representación y sainete regional que fue la Expo 2008 no es un escenario vacío, pero casi, y quedó fuera de guión algo que por otro lado era de esperar, como es una gran deuda pública. Eso sí, los decorados se han quedado y de momento a 8 años de su inauguración pues nadie sabe qué hacer con buena parte de ellos. Y es que a fecha de hoy hay que intentar ver lo positivo, pero lo más interesante de la Expo, curiosa paradoja, es que es lo que no está en el recinto de Ranillas, es decir, fuera de escena. Quedaron Riberas del Ebro, Huerva y Gállego con apaños discutibles pero restauradas y una mejora en el tráfico rodado a través del puente del Tercer Milenio. Ese gasto fue la parte del ratón y no hacía falta seguramente una Expo para llevarlo a cabo. Pero también quedó todo un panorama desolador de edificios sin uso que costaron 213 millones de euros y que un año tras otro, pues hay que recordar, el pabellón Puente, la Torre del Agua, el Azud del Ebro, el Teleférico, el Aparcamiento Norte, pabellones de Aragón y de España, pues todo eso está durmiendo el sueño de los justos y criando polvo. Y eso, 213 milloncicos de euros, que no es ninguna broma. Por lo visto, con que con que alguna pieza, como las que se caen del pabellón de España, no mate a nadie, parece que nos demos por contentos. Sacando cuentas, y a propósito de nuestro endeudado ayuntamiento, es poco menos de lo que cuesta una nueva línea de tranvía, ahora que tanta polémica hay con el tema. Y de momento estos edificios siguen vacíos y de los usos futuros todas las administraciones parecen haberse olvidado, así como la iniciativa privada como Ibercaja, responsable del pabellón Puente y partícipe de Aramón, que montó el teleférico a ninguna parte, pendiente de desmontar, aunque hace años que se decidió que no valía para nada. Y bueno, pues 11 millones costó la bromita. Desde luego, no es que yo cante muy bien, pero hay algunos que lo hacen peor. Y ya parece tarde para pedir explicaciones sobre la Expo. Todos los grandes adalides de la misma dejaron sus responsabilidades políticas y los que cobraban cifras indecentes de dinero por la construcción y gestión del evento andan en otros negocios. FCC, Acciona, OHL, Ferrovial o SACIR hicieron caja y ahora la siguen haciendo a cuenta de las instituciones públicas. Y del lado de la gente, de todos y todas, queda la deuda. Deuda que acumulan tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como DGA y que lejos de disminuir parece abocada a crecer. Por un lado, el consistorio aún tiene una deuda viva de 250 millones, que incluye créditos que se pagan con generosos intereses de más de casi en concreto un 5%. A ello hay que sumar la reciente sentencia por la expropiación de los terrenos del llamado tiro de pichón, que han añadido 7 millones y medio casi al precio pagado, más los millones que aún adeudan las concesionarias del Parque del Agua, otros 2.400.000 euros. Pues bueno, habrá que confiar en que no llegue otro revés que al grande el agujero. La DGA, por otro lado, anda a vueltas con la sociedad Expo Zaragoza Empresarial, que ha recuperado una ínfima parte de la inversión millonaria en urbanización y construcción en el recinto Expo. Lo que se ha hecho esencialmente es empezar a mandar instituciones a ranillas, aunque sea a costa de dejar otros edificios de propiedad pública vacíos. También se han terminado instalando oficinas de empresas muy vinculadas a la administración, como la MAZ, o que trabajan para ella, como Iberus. Y esto tras varias bajadas de precios en una ciudad donde lo que sobran son espacios empresariales. Si alguien tiene alguna duda, pues bueno, y si os venís a Zaragoza, os vais por la carretera Castellón a Empresarium y podéis ver filas enteras de naves vacías. Por cierto, que también fueron apoyadas con dinero público. Todo ello acontece tras sucesivas ampliaciones de capital, la última de 109 millones, un verdadero palo para una institución como la DGA, con cada vez menos liquidez y metida en un rosario de proyectos que parece que solo generan deuda. Además, la misma Expo Empresarial genera gastos a su vez, solo en personal más de 4 millones de euros al año. En intereses, de hecho, pues sigue pagando créditos, tiene una deuda viva de 104 millones y según sus informes económicos la sociedad tiene liquidez. Claro, ¿cómo no la va a tener si la avalamos entre todos y todas? Por otro lado, parte de los alquileres que se abonan a la sociedad son de instituciones y sociedades públicas. Vamos, que a la postre el dinero sale del mismo bolsillo, del de todos. Y quedan los típicos mantras repetidos sobre la cantidad de cosas que la Expo trajo a Zaragoza. Llegan los aniversarios y la gente saca sus moñacos de flubi o visitan la Torre del Agua la veintena de días al año que se abre. Otro grupo mucho más numeroso jura en arameo cuando tiene que desplazarse a los edificios institucionales de ranillas cuando no les queda otro remedio. Y unos poquitos pensamos que a lo mejor algún día alguien que conozca todas las cuentas y la realidad de lo que pasó nos las explica. Seguiremos pagando el pufo, pero que nos dejen claro, como el agua que se supone de la que iba la Expo, pues no está mal que nos dejen algo. Pues eso, como todos los años hablamos un poco de la Expo de Zaragoza y es que parece ser que a muchos, empezando por los que ganaron un pastizal con ello, le interesa no hablar. Siempre queda algún memo pues de los voluntarios de la Expo o de las asociaciones que algunas tillitas están sacando por ahí de dinerillo, pues bueno, que se dedican a reivindicar el evento. La mayor parte de los que lo promocionaron pues ahora se han hecho los longuis y bueno, pues los edificios ahí se quedan y el pufo, como bien dice la autora del artículo, pues se nos quedó a todos. Por cierto, que ha habido elecciones, ¿eh? No digo por si no os habíais enterado, y ha vuelto a ganar el PP por goleada. Y no queríamos concluir el programa sin hacer otro, bueno, pues de nuestras visiones, nuestros eclipses de memoria, y mirar hacia atrás. En concreto, pues hoy os repetimos una entrevista de hace exactamente un año más o menos, de principios de julio, con Valeria Torres, una moza cineasta que vive en Atenas, y bueno, pues que nos contó qué era lo que estaba aconteciendo por allí, cómo se estaba yendo toda la mierda con gran alegría. Bueno, pues aquí tenéis la entrevista, y no viene mal para recordar en lo que terminan estas cosas. Pues bueno, las elecciones, los referéndums se hacen para ganarlos, y si no salen las cosas como esperamos, pues bueno, tranquilamente lo que se limitan a hacer pues es el pura y simplemente negar la voluntad del pueblo, y bueno, pues a otra cosa, mariposa. Bueno, esto que estamos escuchando, que es algo así como cómo se machaca el pimiento o algo parecido, es una canción tradicional griega que nos sirve para introducir a Valeria Torres. Bueno, pues buenas tardes. Y Valeria Torres, que es videoartista, que está trabajando en una ONG en Atenas, que lleva un tiempo ahí viviendo. Bueno, primero cuéntanos qué es esto del pimiento que nos estamos poniendo. Pimentón. Uy. Posto tribum topiperi es una canción antigua. Básicamente es una especie de Simón dice, en la cual se hace un círculo, porque los griegos no bailan en círculos, no lo cierran, bailan en espiral, con la idea de la energía que es centrífuga y centrípeta, al mismo tiempo, hacia adentro y hacia afuera. Y entonces es una especie de ritual en el que, como dice la canción, como se machaca el pimentón, como se muele, así tienes que frotar diferentes partes de tu cuerpo. Es un baile bastante sensual que se baila sobre todo en las islas, concretamente en Icaria. Si ponéis en YouTube Piperi Icaria, hay muchos vídeos de gente bailando, y entonces pues son oportunidades, ¿no?, de confraternizar. Los griegos son mucho de bailar y de expresarse de manera corporal. Y bueno, hablábamos de que vives en Atenas, bueno, de que eres videoartista, que haces muchas cosas, vamos, es muy creativa, y presentamos aquí un vídeo tuyo que también salió publicado en la web de Arainfo, que es Oji Estofobos, No al miedo. Y bueno, pues ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Atenas y qué haces allí? Llevo viviendo en Atenas, desde abril, y me quedan pues la mitad del tiempo del voluntariado europeo, que es un año entero. Entonces, a finales de marzo, principios de abril, ya estaré aquí de vuelta. Pero antes había estado viviendo otros 5 meses, de final de marzo del año pasado hasta casi agosto, con otro proyecto europeo. Yo intento mirar así cosas donde pueda desarrollarme de modo creativo político, ¿no? Y había estado ya en Berlín 6 meses, con otro proyecto, y la verdad que al ir a Atenas dije, no, esto de ir a Alemania, no. Yo, para mí, necesito conocer lo que es vivir en un país que ahora mismo está bastante peor que España, pero que se organizan también mejor y que tienen un bagaje político, filosófico, cultural muy interesante y, bueno, que me está aportando muchas cosas. Claro, porque ¿qué haces? Nos has hablado de proyectos europeos, que estás en una ONG, sabemos que más o menos qué haces allí. Cuéntanos. Bueno, es una ONG que trabaja en temas de democracia y derechos humanos. Realizamos proyectos con financiación europea, algunos así de manera independiente también. Y entonces lo que hacemos es ayudar a personas que pues necesitan, por ejemplo, educación en derechos humanos, saber cuáles son sus derechos. Les damos, por ejemplo, también a niños un espacio donde jugar, donde hacer cosas, talleres de teatro. Enseñamos griego de manera gratuita y a partir de octubre voy a enseñar español también de manera gratuita en un colectivo de refugiados inmigrantes que, bueno, trabaja mucho con los sirios, que ahora mismo está Atenas bastante llena, ¿no?, de refugiados y están viviendo unas condiciones muy malas, y entonces pues gente del colectivo lleva allí comida, ayuda, temas médicos. Y bueno, se trata sobre todo de un trabajo educativo. Lo que intentamos es, a través de la educación no formal, darles herramientas para que puedan conseguir un trabajo, para que si quieren irse de Grecia e ir a otra parte puedan hacerlo, que conozcan sus derechos y que tengan más oportunidades formativas y bueno, de desarrollo humano. Uh-huh. Y mientras seguimos aprendiendo cómo se machaca el pimentón con este baile colectivo bastante divertido, bueno, pues... Has visto al del cinturón, ¿no? Sí, sí, bueno, es un baile en que vemos como un señor al que no baila correctamente o no hace la posición como la tiene que hacer, le pega con un cinturón, bastante curioso. Y bueno, algo bastante más serio, como, bueno, pues ya llevas una larga temporada, también estuviste el año pasado, o sea, vamos, como para comparar tienes bastante. ¿Cómo has encontrado Grecia? No sé, ¿Cómo ves el país así a grandes rasgos? Y especialmente Atenas, una ciudad que, bueno, yo estaba allí y se nos hizo dura la ciudad, la verdad. Es dura. Sí. Es una ciudad dura, es una ciudad que no es muy bonita tampoco, aparte de lo que es el Partenón y, ¿no?, la parte turística, digamos, no es una ciudad... Es un urbanismo muy bestia, sí, de hecho. Llena de coches, no es muy humana, digamos. Pero al mismo tiempo tiene barrios como Exargia, que tienen muchísimo activismo, la gente se organiza y bueno, es otra manera también de vivir. Hay muchísimos movimientos anarquistas y bueno, ¿cómo la he visto? Pues el año pasado cuando estuve había policía por todas partes, o sea, era en cada esquina prácticamente. Era increíble, ¿no? Y no estoy hablando de una policía normal, estoy hablando de policías militares con metralletas, lecheras por todas partes, y bueno, eso te generaba pues miedo, ¿no? Por lo menos a mí, ¿no? De decir, madre mía, lo que pasa aquí. Y bueno, en manifestaciones pues se ha matado a gente en Grecia y las cosas pues son bastante fuertes ahí. Ahora está un poco mejor porque cuando llegó Syriza al gobierno quitó un poco de toda esa densidad policial, ¿no?, que había en las calles, pero al mismo tiempo la gente tiene bastante desencanto con lo que está pasando tras el referéndum, ¿no? Hubo como mucha adrenalina de libertad y de eso, ¿no? De vamos a cambiar el sistema, Europa no es una democracia, Europa es una palabra griega y vamos a reformularla. Y la verdad que ahora la gente está un poco triste. Creo que también se les va a juntar con la vuelta de las vacaciones, porque bueno, en vacaciones, yo estaba allí en Grecia, en vacaciones, digamos, en verano, y claro, cuando sacabas el tema de la política y tal, decían, sí, Grecia está muy mal, pero ahora estamos en verano, en verano hay que disfrutar, hay que pasárselo bien, porque el invierno va a ser muy duro, y claro... es un poco la energía de los griegos, es de vivir como si fuera el último día de tu vida. Y sobre todo en verano. Porque, claro, también Grecia, lo que es la gente de a pie, bueno, las condiciones económicas, a ver, hablamos un poco ahí, a nivel salarial es bastante, bueno, está todavía la cosa peor que aquí. O sea, si aquí estamos precarios, ahí es precario y medio, ¿no? Porque la gente de a pie, ¿cómo está viviendo, ¿no? La gente joven. Bueno, la gente joven, la gente que conozco normalmente tienen salarios de, bueno, les contratan como si fuera media jornada, cosas así, ¿no? En prácticas, y luego pues a lo mejor hacen algunos trabajillos, pero terminan trabajando muchas más horas, y bueno, la mayoría de la gente que conozco pues trabaja por 300 euros al mes, 400, y bueno, viven con sus padres o ese tipo de cosas. También no solo es la cuestión de los salarios, sino que, por ejemplo, uno de mis amigos, bueno, tú lo conoces, a Mihalis, que aparece en el documental, pues Mihalis tiene una discapacidad muy grande, tiene un 80% de discapacidad, y el dinero que recibe del Estado son unos 500 euros al mes o así, pero con ese dinero tiene que cubrir todos los medicamentos con los que tiene que vivir, con lo cual eso significa que se le queda en 200 euros o algo así. Y claro, eso significa que nunca va a poder ser una persona independiente, ni va a poder trabajar, ni tampoco va a poder llevar a cabo una vida al margen de su familia, ¿no? De sus padres. Y entonces, pues bueno, sí que es verdad que hay mucha solidaridad, que la gente se organiza, se ayuda, pero se ven estampas bastante más duras que aquí, y sin embargo la gente allí es más feliz, más alegre, se conforman con menos cosas, y quizás también porque han tenido una historia de ocupación muy fuerte, pues son bastante luchadores, ¿no? No se dejan llevar por el pesimismo. Claro, porque bueno, hay unos sectores de izquierdas, bueno, pues una izquierda muy grande, también, bueno, pues hay mucha movilización. Y como has visto, claro, muchas veces lo que sucede que cuando, no sé, cuando las elecciones entran por la puerta, la movilización salta por la ventana, ¿no? Pero ¿tú crees que esta movilización, con todo este fenómeno de Syriza, las victorias electorales, ahora segunda victoria en poquísimos meses, el referéndum, ¿tú crees que ha habido desmovilización, que la gente está como más parada o perpleja? La gente estaba perpleja, perdida. Mucha gente, por ejemplo, muchos anarquistas que jamás habían votado, anarquistas, comunistas, anarcocomunistas, gente que está en contra de votar o que está en contra del sistema, le dieron su voto de confianza a Syriza en el referéndum, dijeron voy a votar, y al ver lo que pasó, pues se sintieron traicionados, empezaron a manifestarse en contra de Syriza, a quemar banderas, a hacer protestas bastante fuertes. Luego ya llegó el verano, eso se desactivó bastante, y ahora pues veremos a ver lo que pasa, pero sí que yo creo que ha habido bastante. Es como el tema de Varoufakis, ¿no? Varoufakis era encumbrado como un héroe absoluto, el Pericles, ¿no? Contra la Unión Europea, pero de repente dejó de lado a Tsipras, le dejó, ¿no? Un poco ahí mangado, y que si voy a hacer otro partido, también se juntó con la presidenta del Parlamento griego. Y que es del mismo partido de Syriza, pero está en realidad haciendo oposición dentro del mismo partido. Entonces, digamos que ahí hay, dentro de la izquierda, pues está empezando a dividir todo, y ese es el problema que veo yo. Que, bueno, la gente del día a día, digamos que es como la política, todos los políticos son iguales, tal. Pero sí que es verdad que las cosas, cuando yo llegué, estaban un poco mejor. A partir del tercer memorándum que han impuesto, han vuelto atrás, porque los precios, por ejemplo, estaban un poco más bajos cuando yo llegué, pero otra vez han vuelto a ponerse muy duros. Por ejemplo, los productos, digamos, de lujo, como pueda ser una cerveza, eso está cargado con casi un 25% de impuestos. Entonces, eso significa que, claro, pues los bares, y aún así hay movimiento por la noche, pero no hay tanta actividad económica como podría haber. Claro, porque ahí tiene Uno de los problemas es que, claro, se pide que están pidiendo que todavía suban el IVA más, pero incluso a los productos básicos, ¿no? O sea, productos ya lo hicieron, ya lo hicieron. Sí, sí, incluso como el pan o cosas que, vamos, que es lo que sin lo que no puedes pasar. Puedes no tomarte una cerveza, pero no puedes pasar sin sal, ¿no? Sin pan. Bueno, puedes pasar sin tomarte una cerveza relativamente porque estamos hablando de renunciar a que tú puedas tener ocio, ¿no? Sí, al mínimo ocio, claro. Claro, es que eso también es importante porque al final es que si no vivimos solamente para trabajar. No sí, es un poco como aquí cuando pasó con lo del IVA cultural y todo eso. Bueno, claro, la gente, hombre, aparte de comer, pues no sé, también nos gusta ver una obra de teatro a lo mejor. Bueno, eso también es una cosa que es como para pensarlo, esas comparativas, ¿no?, que se hacen entre un país y otro cuando uno llega fuera, porque yo cuando digo los impuestos que pagamos por los libros, los libros de texto, el material escolar, allí no se lo creen. Claro, y en Alemania tampoco. Y en cambio aquí esas cosas dicen, bueno, es que, claro, como la cultura es algo accesorio, es algo que bueno, que es que no es necesario, no es algo de primera necesidad, pero no es cierto. Ya, claro. Bueno, seguimos machacando el pimiento un poquito. Venga. Seguimos en el vídeo y en este momento tienes que chupar el suelo y si no, viene el señor del cinturón y te sacude. Bueno, y esta evolución, claro, nos hablas de los precios, de la vida común y luego también otro fenómeno que nos lo hemos dejado por el tintero y es la enorme marginalidad que hay en ciudades como Atenas. En Salónica también lo vi, pero bueno, en Atenas muchísima droga, muchísima prostitución. Sí. Bueno, hay una, digamos que hay como lo que llamaba Marx el lumpenproletariado, bueno, pues como que hay un montón de gente muy marginal, muy fuera, ya no digamos fuera del sistema, sino fuera de la realidad incluso por el tema de los drogas, límites humanos, yo diría que esa gente ya... la sociedad la ha dejado ya como por imposible, ¿no? Porque ya la ha desahuciado. Sí, claro. Porque, claro, una imagen, la gente que picándose en la calle y además no se... O sea, no, en medio de la calle, en medio de la plaza. Y además nos contaste que no se chutan heroína, ¿no? Que se meten en una cosa rara. Bueno, hay dos cosas que se meten. Una es la shisha, le llaman. Perdón, cuesta más o menos 1 euro la dosis, es algo muy muy barato y se disuelve con agua, con lo cual, bueno, eso no coloca ni nada. Y luego hay otra cosa que no sé cómo se llama, pero es el residuo de líquido de baterías con otra cosa más, y eso hace que se te ponga la carne como la de un cocodrilo, se te va poniendo cada vez más dura y verde y bueno, al final pues eso produce gangrena y tienen que amputar. No sé si te acuerdas la cantidad de gente que hay con miembros amputados. Sí, claro. Bueno, esto es una realidad que no la digo por puro sensacionalismo, sino la digo porque es que es lo que es lo que se ve. Sí, lo que se ve. Es lo que se ve. Estás tomando un café y es lo que ves. Sí, los yonkis. Te tienes que poner antifaz si no lo quieres ver. No, evidentemente. Claro, además la paradoja de que claro, Atenas, bueno, en general Grecia es bastante turístico, ¿no? Claro, pero es que esa gente la montan en un bus, le hacen el recorrido por el Partenón, tal, y ya está. Y bueno, y aún así ves cosas, porque acuérdate del hombre que vimos... En Monastiraki, que es una de las personas que he visto peor. Sí, ¿no? Y era pleno Monastiraki, para que nos hagamos una idea, es bueno, como si estuviera aquí en Plaza de España, no sé, en el pleno centro de Zaragoza. Y bueno, hemos hablado de la marginalidad, hemos hablado de... bueno, vamos a hablar un poco, y los servicios públicos, no sé cómo ves que han ido evolucionando, porque de golpe desaparecieron los trenes, por ejemplo, en una zona del país, o sea, a nivel la vida, pues no sé, nos comentaron estando en Lemos, en una isla, que llegaba el invierno y solo tenían 4 ferries al mes para comunicarse con el mundo. Bueno, pues todos estos servicios públicos, ¿cómo, qué te cuenta la gente? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo el futuro? ¿Cómo están? Bueno, creo que los griegos tienen como bastante asumido el tema del caos, la destrucción, ¿no? E intentan luchar contra ello, pero al mismo tiempo asumiéndolo. Y se toman las cosas con humor. Entonces, la gente que vive en las islas también es muy diferente. Entonces, es como si vivieras en un pueblo, en una montaña muy aislado, y tú eres consciente de que vives ahí. Has elegido vivir ahí, más o menos. Y lo que sí creo que... Porque estuve en Icaria, y en Icaria pues es una isla pues muy bonita, ¿no? Tiene muchísimo turismo, estaba llena de australianos, gente de todas partes que había llegado incluso en barco. Y la manera en la que vivían los griegos que vivían ahí era como, pues eso, ¿no? El último día de tu vida. El verano hay que fundirlo. O sea, todos los días saliendo hasta las 7 de la mañana, dando, o sea, como si el verano fuera el único momento en el que puedes vivir. Entonces sí que se preocupan de que los servicios públicos les provean cosas, pero al mismo tiempo también les pasa como a nosotros. Muchas cosas no las consideran como que sean el Estado el que tenga que proveerles. Es una cuestión un poco, pues eso, ¿no? Por ejemplo, las oficinas de juventud, las casas de juventud donde pues yo me he informado muchas veces de proyectos europeos, ¿no? Mucha gente usa ese servicio, ¿no? Aquí en España es algo como normal. Pues allí no existen. Y entonces pues esa labor la suplen las ONGs. Y es lo que hacen muchas veces las ONGs, cosas que, por ejemplo, hasta hace nada en España estaba la... no me acuerdo ahora cómo se llama, pero cuando abría el instituto por las tardes, ¿no? Y te dejaba ir allí a hacer deporte, a organizar actividades, pues ese tipo de proyectos los hacemos nosotros como ONG. Digamos que esos servicios los intentan cubrir las ONGs, porque el Estado no da abasto, no puede proveer de eso. Bueno, y vamos a poner un momento más de pimentón, para ir acabando. Bueno, y estamos hablando de todo un poco de cómo un panorama así informal, hablando con Valeria sobre lo que sucede en Grecia. Y bueno, y el futuro, nos dices, por un lado, movimientos sociales muy activos, una izquierda que no se sabe muy bien para dónde va, partida, dividida y tal. Y ahora, ¿qué crees que puede pasar? ¿Qué creo que puede pasar? No sé, ¿cómo ves el futuro, no? Bueno, yo es que creo que lo que hay que hacer es reformular la Unión Europea, reformular la idea de democracia en general. Es que no tiene sentido decirle a la gente que importa su voz cuando luego no sirve para nada. O sea, da igual lo que votes, es que da igual. Entonces, es todo un teatro absoluto. La organización de la gente es lo que al final efectivamente puede presionar y puede hacer que cambien las cosas de rumbo. Yo creo que... No sé mucho el escenario político ahora mismo en Grecia porque he estado el último mes un poco desconectada. Pero creo que va a surgir un movimiento también, digamos, alineado, y espero, con España, con Italia y con Portugal, con la Europa del Sur, que está harta de que los países del norte, que tienen otra cultura, les acusen de vagos, ¿vale? Nos acusan todo el rato de vagos, de improductivos, y... Entonces yo creo que ese tipo de estrategias hay que cambiarlas, tiene que haber un respeto, tiene que haber una igualdad de seres humanos. Y no sé, yo espero, también mi vivencia allí, que la gente empiece a organizarse de un modo no tan destructivo, sino constructivo. Y bueno, también por no ser tan dramática y decir que este tipo de baile, del que has puesto la canción, lo que a mí me ha enseñado es que los griegos no cierran nunca el círculo, nunca dejan las cosas como cerradas, ¿no? Como aquí no cabe nadie, aquí no cabe nadie, este es un espacio cerrado, sino que lo que hacen es alimentar a los demás a que se animen a bailar con ellos y invitan. Es una hay mucha facilidad de intercambiar cosas, intercambiar. Es un país, Grecia, que está en medio de muchas culturas y entonces creo que tienen mucha capacidad de aprender de los demás y también de enseñarnos a nosotros. Y en ese sentido es lo que hace falta, ser dinámico y ser alegre. Intentar no estoy hablando de ser alegre, de reírse y sonreír porque sí, sino de reírse en la destrucción y en el caos, ¿no? Como Sorba, la película de Sorba, ¿no? A pesar de la muerte, reírse con ella. Bueno, y mientras tanto, claro, luego queda, se me olvida un detallito, bueno, un detallazo, y qué está pasando con los refugiados y todo sí. Esto. Bueno, lo he comentado ya con el tema del parque. Pero también, a propósito de esto, ¿y qué pasa con Aurora Dorada, con el célebre partido de la extrema derecha? ¿Qué pasa con Aurora Dorada? A mí, más que Aurora, o sea, me da miedo Aurora Dorada, porque son un partido neonazi, pero también me da miedo Anel. Y Syriza está aliado con Anel para gobernar, y Anel es como Ciudadanos. Sí, una especie de derecha extraña, bueno, no se sabe muy bien lo que son. Sí, un poco. Es un partido de derechas muy militar, porque además recordamos que, supongo la gente lo sabe, que en Grecia hay muchísimo poder militar. Tiene un ejército enorme. Gran parte del dinero público que destina a Grecia es para pagar a soldados, armas, que eso, claro, es el negocio también de la Unión Europea, porque compran armas a Francia. Y bueno, de ahí tampoco hay que recortar mucho, ¿no? Porque es la manera en la que Grecia compra. Pero bueno, el caso es que lo que decía Daniel es que el que es el responsable de defensa, el ministro de defensa, no sé si sigue siéndolo con el nuevo gobierno, pero bueno, este señor acudía a los actos vestido de militar, con el uniforme. Ya. Un poco pinochetista esto. Sí, la verdad que yo antes del tema del referéndum decía que iba a haber un golpe de Estado. Va a haber un golpe de Estado porque tal y como están las cosas es que no se va a permitir que se deje de pagar la deuda y tal. Y realmente pues no ha sido un golpe de Estado militar, pero ha sido un golpe de Estado económico y de tercer memorándum y me da igual lo que hayan dicho. Parece que ya están acabando de machacar el pimentón. Y bueno, a ver, cuéntanos, pues conocemos tu vídeo de No al miedo, Gestofobo, has hecho más cositas, pero bueno, ¿qué estás trabajando ahora a nivel artístico, a nivel creativo? Pues después de hacer con la colaboración tuya y de Paloma Marina, Gestofobo, No al miedo, empecé a hacer otro documental con más tiempo, más tranquilidad, porque el otro fue una cosa un poco explosiva, el tema del referéndum, de repente pasó todo, y lo hicimos pues eso, ¿no? Con toda la adrenalina, y entonces pensé que no era suficiente eso, sino que había que hacer un análisis más pormenorizado, más tranquilo, con más entrevistas a gente, y entonces este segundo documental se llama Misisetofobo. La idea me la dio un amigo que tiene un grupo punk bastante famoso en Atenas y tiene una canción que se llama Misisetofobo y significa odia el miedo. Es decir, ya no simplemente ponemos una pared y decimos no, sino que hay que ser activo en contra del miedo. No nos podemos dejar llevar por el miedo que sobre todo acrecentan los medios de comunicación, ¿no? Y esa es mi intención con estos documentales, porque claro, yo vengo aquí, igual que estás haciendo tú, pues todo el mundo me pregunta, ¿y qué pasa con Grecia? Y allí, pues es que todo el mundo se muere de hambre, ¿no? Y allí la gente, pues están todo el día pegando fuego a los contenedores. Y yo lo que quería era como un poco enseñar a la gente que conozco y a otra gente, gente joven, gente que sabe de política, que está comprometida y que está preocupada, pero que al mismo tiempo lo que quieren es transmitir a otros países como el nuestro el espíritu de seguir luchando y bueno, y que van a seguir ahí, que da igual lo que pase, bueno, no da igual, pero digamos que se van a organizar y con solidaridad y con energía y buen humor van a poder llevar a cabo un proceso de odio al miedo activo, de luchar contra eso y de rebelarse. Y creo que, bueno, el tema también es, mi idea es como conectarlo a otras luchas a favor de la democracia, de la libertad de la gente por opinar, por decidir su futuro, Y lo hago esto no solo pensando en Grecia, sino también lo que está pasando aquí en España, ¿no? Con el tema de Cataluña, fundamentalmente. Creo que se está metiendo mucho miedo a la gente con que los catalanes odian a España, los catalanes van a dejar de ser catalanes, ese tipo de historias. Y creo que, bueno, para mí, por lo menos, lo que significa Cataluña, lo que significa la música en catalán, por ejemplo, es antifascismo. Y es una cosa que aquí en España no está respetada, el antifascismo. Y eso, sin embargo, en Grecia sí. Uh-huh. Todo el mundo se considera antifascista, menos la gente de Amanecer Dorado y algunos cuatro más, pero digamos que como han tenido una ocupación nazi, tienen eso muy claro. Y sin embargo nosotros eso no lo tenemos tan claro. Un antifascista es una persona, pues eso, ¿no? Antifascista y fascista es casi lo mismo. Pues no, uh-huh. Creo que eso tiene que quedar bastante claro. Muy bien. Pues oye, muchas gracias. Ha sido un placer esta conversación informal, pero llena de sustancia. Y nos vemos, quién sabe dónde. En las calles, en las ondas nos escuchamos. Y hasta pronto. Hasta pronto, Masa. Nos vemos en Icaria, en eso Utopía. Espero. Ojalá. Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias y lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Posidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya adentro, en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que te vean arriba con gozo alegremente a puertos que tú antes ignorabas, que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madre perla, coral, ébano y ámbar, y perfumes placenteros de mil clases. Acude a muchas ciudades de Egipto para aprender y aprender de quienes saben. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca, mas llegará allí, he aquí, tu destino. Mas no hagas con prisa tu camino, mejor será que dure muchos años y que llegues ya viejo a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ella jamás habrías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. Més lluny, heu d'anar més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen. I quan els haureu guanyat, tingueu ben present no aturar-vos. Més lluny, sempre aneu més lluny, més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan sereu deslliurats, torneu a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més. Sempre més lejos. Utopía, que es lo que nos decía Valeria en esta conversación, y aquí se despide el Acratador con estos versos que de Cavafis que leía Paloma Marina, con un pletórico Salud y Anarquía. Sapigueu trobar noves sendes. Més lluny, sempre aneu més lluny, més lluny de l'avui. els arbres caiguts que ara us empresonen i quan els haureu guanyat tingueu ben present no aturar-vos tingueu ben present no aturar-vos. Y otra vez se nos ha ido la olla y nos ha salido un acratador más largo de lo habitual, de 1 hora y 10 minutos. Bueno, pues nos despedimos, a ver si la semana que viene no nos vamos tanto de hora, y me despido como de costumbre. Nos vemos en el Prepirineo, en Caldearenas, en la jornada de Radio Espíritu Trompa, y si no, nos vemos en el Juepincha, el 7 de julio, y nos vamos con un pletórico, Salud y Anarquía.